Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, Pip. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo nos vamos despertando este sábado? Sábado 27 del 07 del 2019, 27 de julio. Estamos celebrando fiestas julianas. La Perla del Pacífico está celebrando sus fiestas. Le deseamos a toda la gente que está ya disfrutando de esa hermosa ciudad de Guayaquil que la pase genial. El 25 estuvieron de onomástico, así que... Oigan, festejen tranquilos, suave, porque de ahí ya ellos están en clases, ¿no? Entonces de lunes tienen trabajo normal y clases normales. Y nosotros también les acompañamos en estas fiestas. Este sábado está espectacular, un sol radiante. El día de ayer se arpió un poquito aquí en la capital y en la mañana está un solazo. Ay, ay, ay, este clima. Pero bueno, así le creemos a nuestra carita de Dios, con el panecillo, el teleférico, el parque bicentenario, la mitad del mundo, el parque de las diversidades, todo, absolutamente todo, nuestra bella ciudad, hermosa, y así la queremos, así tengamos que usar el parasol a las 12 del mediodía. Y el paraguas a las 5 de la tarde. Así comenzamos. Este sábado soy Edu Muñoz en compañía de Vivi, por supuesto. Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo te levantas en este sábado, ah? Así es, que viva Guayaquil. Buenos días con todos los que nos escuchan. Y pues yo, muy feliz de estar otra vez aquí en tu programa Plan Ideal. Y bueno, sí, ya estamos ahí con esos cambios de clima en nuestra querida capital. En la mañana llueve, después hace sol, después vuelve a llover. Pero bueno, ahí le damos con todo. Y ya se viene el mes de las artes. Ya estamos a poquito de entrar agosto. Y pues aquí en Quito también se vienen muchas actividades. Así es, le damos también los buenos días a Francisco Viracocha Panchito, que está ahí en los controles master y en controles. A Jorge también le damos los buenos días. Está con unas canciones pepa. Ya les escuché antes de entrar a la cabina, Vivi. Geniales. Y vamos a tener en, por ejemplo, a Gustavo Velázquez, a los chicos de La Papaya Dada, a Swing Original Monks, por ejemplo, y también a uno de nuestros entrevistados, que lo tuvimos el día de ayer, a Nico Hidalgo, también va a sonar este sábado. Muy bien, muy bien. Así que estamos con todas las energías para comenzar este fin de semana aquí en Plan Ideal. Y bueno, pues comenzamos dándole paso a nuestros auspiciantes. Claro que sí, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marleo García. Si es que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-84-24-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar en la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. Ay, ay, ay, se nos fue el audio del video. Cosméticos Seitu para hombre y para mujer es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino más bien la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar WhatsApp al 0983-1679-86. Con Zulay Lara, nuestra asesora, ella estará gustosa de brindarte las mejores ofertas para este verano de las artes. ¿Cómo lo ha denominado la alcaldía? No sé. ¿Todavía no hay nombre? No. Bueno, pero no vamos a tener fiesta de las luces. Pero sí, vamos a tener algunos eventos más chiquitos de menos presupuesto. Claro, lo importante es disfrutar del arte, disfrutar el talento ecuatoriano. En cada uno de los rincones de nuestro Quito se va a realizar distintas actividades, así que esperamos que lo disfruten en familia. Oigan, sí, recordarles que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada, también a través de las redes sociales, nuestra página web como www.radiosuse.com y a través de nuestras cuentas en Facebook y en Instagram como Bibi. Claro, ¿cómo pueden encontrarnos? ¿Cómo? Como Plan Ideal S. O también pueden llamarnos acá a cabina al 2220-966. Al 2220-966. Estamos gustosos de recibir sus comentarios. Si quieren por ahí alguna música, pues aquí les complacemos. Oigan, sí, también a nuestro contacto directo a través de nuestro WhatsApp en el 0939-52-6463. 0939-52-6463. Y ¿qué más tenemos para este sábado? Este sábado pues arrancamos, como lo había dicho Eduardo, con música del ayer y del hoy. Para meternos con la cumbia, además nos acompañará aquí nuestro querido Gustavo Velázquez y su hijo Ángel Velázquez, quienes nos presentarán su cena show para este 2 de agosto. Comenzamos el mes de las artes con un excelente show por parte de estos dos grandes de la música ecuatoriana. Claro que sí, algunos datos sobre este evento, porque ya está el maestro Gustavo Velázquez y su hijo Ángel Velázquez aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Ya en pocos minutos más van a estar aquí en la cabina. Les vamos a contar que este evento se va a realizar en el Hotel Best Western Plaza a las 20 horas, 8 de la noche. El valor de la entrada es de $50 para la cena show y las pueden adquirir a través de ticketfacil.es. Además, les vamos a contar que el guión de la cuarta temporada de La Casa de Papel, esta serie que ha dado mucho de qué hablar, se está escribiendo aquí en nuestro país, en Ecuador. Así que ya le vamos a contar en qué zona de nuestro país, pues estos grandes que han escrito esta gran serie, están escribiendo la cuarta temporada. Jorge, ¿te gusta La Casa de Papel? Ve, con el maestro, con Tokio, con Berlín, con Río, con... ¿quiénes más están? Hubo uno de Estambul, la chica con la que se enamora, ahí está, ella se llama Estambul, así que por ahí, bien ese dato, Vivi. ¿De dónde te lo sacaste? ¿Del director mismo de La Casa de Papel? Claro, sí, es perfecto. Un amigo ahí en WhatsApp. Esos son nuestros contactos, miren. Además, para ir sin más vacilación, escuchemos uno de los artistas juveniles con más proyección y el día de ayer nos estuvo visitando. Ya les contamos otros datitos después de escuchar su canción, Solo Mírame. Estamos hablando de Nico Hidalgo. ¿Quién iba a pensar que me gustarías así a primera vista? Como no suele pasar, y cómo imaginar que tú me pondrías con aquella cinturita, como un loco al caminar, y es tu carita encantadora que de lejos me enamora, y esos ojos son mi única inspiración, y tus labios color rosa que a mi mente vuelven loca, y tu cuerpo no tiene comparación. Solo mírame, dale, atrévete. de la cabeza a los pies. No te pongas seria, baby, debes comprender que con ese cuerpo tú me haces enloquecer. Y cuando mueves tu cuerpito de esa forma, y cuando cantas mis canciones como loca, me pones loco y me sonrojo. Oye, mi niña, solo un besito en la boca. Y cuando mueves tu cuerpito de esa forma, y cuando cantas mis canciones como loca, me pones loco y me sonrojo. Oye, mi niña, solo mírame, dale, atrévete. Bailemos la noche con mi ritmo, mujer. Solo mírame, vamos, lúcete. No pierdas el tiempo, conmigo escápate. ¿Quién iba a pensar que me gustarías así a primera vista? Como no suele pasar. ¿Y cómo imaginar que tú me pondrías con aquella cinturita como un loco al caminar? Y es tu carita encantadora que de lejos me enamora, y esos ojos son mi única inspiración. Tus labios color rosa que a mi mente vuelven loca, y tu cuerpo no tiene comparación. Solo mírame, dale, atrévete. Bueno, ahí estábamos escuchando Solo Mírame del cayambeño Nico Hidalgo, a quien lo tuvimos el día de ayer aquí en una entrevista, y si te la perdiste, pues puedes ingresar a nuestra fanpage y disfrutar de todo su talento y su carisma, un muchacho joven que nos trae pues buenas propuestas musicales. Claro, Vivi, y también bajo la producción del DJ Lion Harris, que pudimos escuchar una muy linda propuesta que mezcla el reggaetón y también el pop, y nos muestra una canción bastante romántica, como él lo comentaba el día de ayer, nos invita no solamente a dedicarla, sino también a bailarla con esa persona especial para nosotros, y además le dan un like a nuestra fanpage, que nada les cuesta, por supuesto, y eso nos ayuda a seguir creciendo. Y también en Instagram como @planideal_ese, así de fácil nos encuentran en todas las redes sociales. Y por supuesto les contamos que la canción de Solo Mírame ya tiene video lyrics y lo pueden ir reproduciendo y compartiendo en las redes sociales. Y para eso solo deben ingresar a YouTube y buscar como Nico Hidalgo, y ahí pues encontrarán esta preciosa canción y pueden dedicarla pues ahí a la persona especial. Y por supuesto es talento ecuatoriano, y qué mejor que apoyarlo y darle muchos likes para que sigan creciendo en su canal de YouTube y también en Apple Music y en Spotify. Bueno, y ahora pues vamos a disfrutar de igual una excelente canción que viene gracias a Américo. Así que vamos, ha cambiado un poco el ritmo, Américo, pero vamos aquí a disfrutar un poco y nos dicen qué opinan. Aquí en Plan Ideal suena Ella Es Mía. Hola. Quiero que te sientas sola, ya no pienses en tristezas, Lola, que la vida es una sola y el mundo es una bola. Debo decirte que lo nuestro terminó, que esta relación ya se acabó, que lo de ser infiel se me quitó, que no puedo engañar a quien no se merece un engaño, que tu vida me ha dado tantos años, ya sabe que solo soy un extraño, le haría mucho daño. Yo la amo más que nada en esta vida. Nos encontramos porque Dios así quería. Cuando me dio su mano le juré acabó, que lo de ser infiel se me quitó. Bueno, y ya estamos de regreso y llegó el momento de la entrevista del día. Y hoy tenemos a dos grandes de la música ecuatoriana. Los Velázquez nos acompañan y nos van a contar un poquito de sus proyectos que tienen y de un show que va a hacer el 2 de agosto. Así que un gusto tenerlo aquí, Gustavito, y también a su hijo Ángel, aquí en la cabina de Plan Ideal. Muchas gracias, buenos días, lo que falta del día, de la mañana. Pues me siento muy contento de venir a esta casa. Esta casa me trae gratos y lindos recuerdos. Bien, lo importante de esto es que voy a cantar con mi hijo. Es un orgullo de padre, un orgullo de abuelo, un orgullo de familia, un orgullo de casa, un orgullo de los Velázquez. Así es que hemos preparado junto con mi manager, Gabriela Muñoz, y que es de NM Producciones, MR Producciones, MR Muñoz Real. Gracias. Este 2 de agosto vamos a estar juntos los Velázquez en el Best Western Plaza Hotel. Es una cena show que empezará el espectáculo a las 8:30. Para escuchar, para sentir, para disfrutar, tenemos a la voz tan linda de Consuelito Vargas, que así sigue es. Cantando maravilloso. Tenemos para bailar dos orquestas, pero de lo mejor que tiene el país, como son los Cumbancheros y la Orquesta La Familia del maestro Cristian Naranjo. Un así show es. Espectacular de Chicha Radioactiva con la papaya dada. Un tremendo show. Y usted también estar acompañándoles. Espero usted también sí. Tiene muchas canciones con los chicos de la papaya dada. Espero que sí. Con todos ellos. Porque ellos son mis amigos y estoy colaborando con ellos. También el acompañamiento musical es una parte principal del espectáculo para Consuelito Vargas y para los Velázquez, de parte del Marcelo Sánchez, el maestro Marcelo Sánchez. Así que este programa lo tenemos para el 2 de agosto en el Best Western Plaza. Así es, estimado Ángel, ¿cómo te sientes al ser... esta presentación, botando la casa por la ventana con tan grandes artistas, y también el placer y el honor de cantar junto a tu papi? Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos y pues sí, yo nervioso, pero a lo que más no da. Yo no soy cantante profesional ni es abogado y diplomático, para quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Sí, y este tema no es el inicio de mi carrera musical, ni que yo me voy a dedicar a cantar, ni mucho menos. Este es un gustito que nos queremos dar mi papá y yo, de haber grabado un disco que lo grabamos hace 7 años y lo tuvimos guardado 7 años en un cajón. Pero ahora nos decidimos, lo vamos a lanzar, y pues como te decía, es un gustito que nos vamos a dar, montarnos en un escenario, cantar un show juntos, y qué más lindo que ese show sea de música nacional, ¿no? Es una propuesta de mi papá, a la cual yo me uní en un 100%, y es algo lindo que la música nacional siga de generación en generación, que la música nacional no muera, así como la cumbia nunca va a morir, la música nacional tampoco va a morir. Y tenemos aquí... al señor de la cumbia, al rey de la cumbia. Claro que sí, y podríamos decir que tenemos aquí la dinastía Velázquez. Así mismo. Ajá, muy bien. Ahora, ¿nos pueden contar un poquito de este CD que dice que hace años lo grabaron? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál es la historia de cada una de las canciones? ¿Qué contiene? ¿Cuántas canciones? Bueno, hemos grabado 6 pasillos muy lindos de antología. Un yarabí maravilloso, como es uno solo voy a decir su nombre, Corazón. Luego un par de valsecitos y 3 mosaicos de música nacional ecuatoriana para bailar. Ahí. Música nuestra para bailar. Ahí tenemos Pasacalles, Albazos, San Juanitos, esa música linda que antes se bailaba con pañuelo. Así que les invito a los hermanos que van a acompañarnos, apenas el aforo es de 500 personas. Y les cuento que ya tenemos vendido un 80% del aforo, así que falta un 20% de amigos, de compañeros por ejemplo, hablemos de compañeros del Mejía, recién cumplimos 50 años de graduados. Entonces yo quiero que ellos con sus mujeres, con sus, si es posible con sus hijos, vayan a disfrutar de un orgullo mío, cantar con mi hijo. Y hay una canción, la primera canción del disco, que se titula Vamos Linda. Ángel, ¿nos puedes comentar cuál es la letra? ¿Qué dice la letra? ¿Qué sentimientos podemos expresar y sentir a través de sus voces? Esta canción es un pasillo muy bonito, que como buenos ecuatorianos nos encanta sufrir. Entonces te cuenta una historia muy bonita, pero lo principal es el corazón. Una de las cosas que me ha enseñado mi papá es que uno debe cantar no con la boca, no con las cuerdas vocales, no con el diafragma, sino con el chungo. Uno se debe cantar con el corazón para poder llegar al corazón de la gente. Y la música nacional nos permite eso, ¿no? Especialmente los pasillos nos permite eso. Ahora que hemos estado en una gira de medios un poco brutal, pero en la cual nos han recibido con muchísimo cariño, hemos cantado algunos pasillos, entre esos este Vamos Linda, y varios de los amigos locutores, de la gente del staff de las radios, nos escuchan cantar y es, no, ya me dio ganas de tomar, no, ya me dio ganas de llorar, no, llamemos a mi exnovia, no puede ser. Grabemos el audio para enviarle por WhatsApp. Un curita. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Poder cantar con el corazón y llegar al corazón de la gente, que es el objetivo que uno tiene cuando se sube a un escenario, ¿no? Nosotros nos hemos quedado con las ganas de escuchar Vamos Linda, pero vamos a hacer solo unos pequeños mensajes publicitarios y ya regresamos con Vamos Linda, porque le vamos a dejar a la gente enganchada. Oigan, y también pueden comunicarse a los números de celular también si quieren adquirir las entradas, por ejemplo al 0999-818204 o al 0926004918. Así es, pueden reservar sus entradas o también comprarlas en ticketfacil.es. y vamos con esos mensajes y ya regresamos para escuchar Vamos Linda aquí junto a nuestros amigos Gustavo y Ángel, la dinastía Velázquez. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. Le esperamos de la inauguración el jueves 1 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. Los talleres y conversatorios se desarrollarán en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Visite la exposición hasta el 18 de agosto, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y en Plan Ideal, como nos quedamos con las ganas, así como dicen, de cortarnos las venas y de escuchar estas dos grandes voces de la dinastía Velázquez, ahora vamos con esta canción que nos traen con Vamos Linda. Yo te daré con mi pasión las blancas perlas de mi mar y las estrellas con el sol pondré yo cerca de tu altar. Yo sufro y lloro por tu amor y para mí la vida es cruel, que ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor, que ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor. El dolor que me domina y el pesar que siento, solo con tu amor soñado viviré contento. No puedo más vivir así, te doy por siempre el corazón a cambio de tu amor gentil que deligo en mi dolor. Doy con todo el alma, los cielos se abran, los ensueños del amor, vamos, vamos, hasta el confín del mundo, bajo este cielo azul, en alas del amor. Ahora entiendo lo que nos decía Ángel, que esta canción nos deja con ganas de más. Y si usted en casa también se quedó con ganas de escuchar mucho más, pues no se olvide, en este 2 de agosto en el Hotel Plaza Western van a estar aquí la dinastía Velázquez. En el Hotel Best Western Plaza, eso. 20 horas, oigan, si quieren, 6 horas de show más la cena. Porque la cena es antes del show, o sea, el baile y todo es para que bajen los kilitos que van a comer ahí en la cena, ¿no? Lo riquísimo que van a comer. Va a estar Gustavo Velázquez y Ángel Velázquez degustando de un plato exquisito en la cena. Y después les van a hacer sacudir los zapatos, van a zapatear durante 6 horas con estupendos artistas como Consuelito Vargas, Cumbancheros de Orquesta, Familia Orquesta, La Papaya Dada y el marco musical del maestro también Marcelo Sánchez. Ángel, algo que me quedó. ¿Desde qué edad tú comienzas también a caminar, a dar tus primeros pasitos en la música? Yo creo que cuando salí de la barriga de mi mamá yo no lloré sino canté. Porque desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, Yo le he escuchado cantar a mi papá y siempre en las reuniones familiares que siempre alguien trae una guitarra y siempre alguien cantemos y esto y el otro. Entonces yo siempre he estado ahí metido, desde chiquitito, desde que tengo uso de razón, como te digo, he estado cantando en la casa, en reuniones y etcétera. Entonces ahora nos decidimos a grabar y como te digo, yo no canto. Me gusta cantar. Yo no me dedico a esto, gracias a Dios. ¿Y te acuerdas el primer tip que te dio tu papi y te dijo, no, a ver, así es la respiración o así debes manejar el diafragma, ¿te acuerdas? No, es que verás, cuando yo quise cantar, yo le dije a mi papá, medio quiero ver cómo me va. Pero yo era yo estaba en la universidad, tú sabes, el tiempo loco de la universidad, que sales a guitarrear, que sales a dar una serenata, que estás guitarreando con los amigos. Ese era mi fin, ¿ya? Pero cuando yo le dije a mi papá, quiero cantar, mi papá lo que hizo es ponerme en clases de canto clásico. técnica vocal. Para aprender técnica vocal, respiración, impostación de voz, todo lo que se aprende ahí, ¿no? Entonces eso me sirvió un montón, y en realidad uno que cualquier persona que empieza a cantar dice, ah, si eso no sirve, pero no, en realidad la técnica para cantar es importantísima porque te ayuda a llegar arriba a los agudos sin aire, a bajar a los graves con aire y 100 cosas más, ¿no? Entonces eso te ayuda un montón y te ayuda a estar seguro detrás de un micrófono para poder cantar y para poder transmitir en realidad lo que sientes. ¿Te acuerdas del primer show que le acompañaste a tu papi? No, porque eso te cuento, yo recuerdo que tenía que 4 o 5 años, y yo recuerdo que me subía a los escenarios cuando mi papá todavía estaba con la orquesta, me subía a los escenarios, pedía micrófono y me paraba al lado de mi papá aquí cantando, yo me paraba al lado de los que hacían los coros. Del Pepe Reyes. Del Pepe Reyes, del Cepillín, de... no me acuerdo de quién más, pero bueno. Y esos son mis primeros recuerdos, ¿no? Que ver 5.000 personas, 10.000 personas, nosotros parados en la tarima y mi papá cantando, y eso es algo que yo me voy a llevar siempre, ¿no? Es de mis primeros recuerdos, de no solo de mi papá, sino de mi ídolo musical, que es Gustavo Velázquez. Entonces ahora tengo yo el chance de subirme al escenario con los dos, con el Gustavo mi papá y con el Gustavo mi ídolo. Los Amos de la Cumbia, el viernes 2 de agosto, Hotel Best Western, Se Plaza. Así es, y también nos comentaban por ahí que las entradas pues pueden llegar hasta la puerta de su casa, así que no hay excusas, ustedes pueden adquirir las entradas, y así como ciertas compañías que hacen la entrega, pues también aquí las entradas serán... Si no les demos publicidad si no han pagado, por favor. Claro que sí, claro que sí. Aparte tenemos... varios premios. Sí, sí. Gustavito, no sé si usted les pueda contar y así también seducir a toda la gente a que se contacte directamente al WhatsApp al 0999811566 o vía telefónica al 26491918 o al 0999818204. Bueno, también me pueden encontrar en mis redes. Me pueden encontrar como Gustavo Velázquez S. Bien, hablábamos de premios, sí, hay unos premios muy buenos. Imagínense, aparte de 6 horas, sí, de show. Sí, aparte de la rica comida, aparte de estar juntos ahí en familia, pues pueden llevarse un crucero, el 1-800 crucero, nos invita a pasar 5 días por las islas del Brasil para 2 personas. Imagínense qué lindo eso. Tenemos también de parte de Giro Visual Óptica un estudio completo de la persona que se gana este premio con lentes incluidos. Eso está rico, ¿verdad? Y también algo más sabroso, Capitán Cangrejo ofrece una cena para 2 personas en cualquiera de sus locales. 3 grandes premios, 6 horas de show, más la cena previa. Ustedes, yo no sé, deben marcar directamente y en este instante a los números que les acabamos de dar. Y el disco. Exacto. Además, el costo de la entrada incluye el disco de lanzamiento de Los Velázquez, así que no se pueden perder esta gran oportunidad, que van a tener buena comida, buena música y pues por ahí algunos premios también para darse un gustito, ¿no? Son 6 canciones. La primera ya la escuchamos, Vamos Linda. La segunda es Ya No Te Quiero Perder. La ya tercera. Ya no te quiero, pero no te olvido. Ah. Es un pasillo lojano, muy lindo. Corazón, invernal, desdén, faltándome tú. ¿Verdad? Qué lindas cosas que hay ahí. Muchos recuerdos, muchas anécdotas, tantas cosas que salen al corazón cuando uno escucha una canción. Y más que todo ver la interpretación de padre e hijo. Eso yo creo que, como decía Ángel, hay que cantar con el corazón. Imagínate el amor de padre e hijo en un escenario, pues no se lo pueden perder el 2 de agosto. Les vamos a ver, a continuación van los precios. Súper asequibles, aparte están aceptando tarjetas para diferirla hasta los 24 meses, como usted desee. Porque si ya va a comprar 4, ya está bastante. Entonces, para 24 meses, la cena show, ustedes van a ir a las 8 de la noche. Los demás van a entrar a las 8 y media. No, a las 7 de la noche se abre la casa. Allá, a las 7, sí, entonces. Sí, mira, a las 7 tenemos. Para que tengan la oportunidad de cenar, de prepararse, porque la familia empieza a las 8 y 30. Perfecto, entonces sí. Vamos desde las 7. Esa va a ser la cena show y tiene un valor de 50. Por persona, pero si ustedes solo quieren asistir al show, tiene un valor de 30. No se olvide, a ver, ¿a quiénes nomás vamos a tener en escenario? Aparte de a los Gustavo Velázquez y Ángel Velázquez, a los Velázquez. El sentimiento de la señora Consuelito Vargas, uy, palabras mayores en la música nacional, aunque ella es argentina, pero heredó de su esposo, Homero Hidrobo, heredó la música nacional, con muchísimo cariño, con muchísimo corazón. Bueno, y para bailar tenemos los Cumbancheros Orquesta, la Familia Orquesta, y también un show loco de la música ecuatoriana, que ellos le han bautizado su música de ellos como La Chicha Radioactiva. Ellos son la Papaya Dada. Así es, vea un marco espectacular, cena, baile de 6 horas, o sea, comenzamos a las 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, a las 3, todos en sus casas con los pies adoloridos, porque sí que vamos a zapatear el viernes 2 de agosto, y oigan, se realizan entregas a domicilio, a los números 09-95-29-96-28 o al 02-600-49-18 o a través de las páginas oficiales en www.ticketfacil.es o también en las redes sociales @GustavoVelázquezS. Gustavo Ángel, realicémosles la invitación muy cordial a toda nuestra audiencia. Pues sí, es una invitación cordial, una invitación de familia. Vamos a, como les comentaba, hace un año, el 4 de mayo, tuvimos la oportunidad de festejar mis 50 años. Fue en el Coliseo General Rumiñahui, ahí teníamos un aforo de 15.000 personas. El aforo de ahora es familiar, apenas son 500 personas que van a ser testigas, que van a ser madrinas y padrinos de este encuentro de padre e hijo en un escenario. Además de eso, pues, todo ese grupazo de artistas que están junto con nosotros abrazando nuestro proyecto, junto con Gaby Muñoz, que es nuestra manager. Y les cuento que no es que nos vamos a lanzar el dúo como el dúo Los Velázquez. No, es una sola vez que vamos a cantar. Y si Dios lo permite, tal vez después de unos 5 años podremos cantar si Dios nos da la vida. Así es. Así es, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Ángel por estar aquí compartiendo su talento y pues hacernos esta gran invitación. ¿Un mensaje, Ángel, también para nuestra querida audiencia? Bueno, reiterar la invitación, contarles que ya hay súper poquitas entradas, hay poquitas cenas y poquitas solo show. Así es que pues los esperamos, va a ser una noche muy bonita. Ah, una cosa más, que el show dura hasta las 2:30, como decías tú, 6 horas de pachanga, y los que se quieran quedar en el hotel, también el hotel está dando un 35% de descuento en las habitaciones, las personas que vengan de fuera de Quito se pueden quedar en el hotel con desayuno incluido, así es que no hay pretexto para faltar, es una cena VIP para gente VIP, así es que les esperamos, por favor, en Facebook, Gustavo Velázquez DC, en Instagram, @GustavoVelázquezDC, Toda la información está ahí, todos los artistas que vamos a estar esa noche, todos los premios que se pueden ganar. Así es que por favor llamen, que la Gaby les está esperando la respuesta, con a domicilio las entradas, con la tarjeta de crédito y con todo el cariño de MR Producciones. Así es que muchísimas gracias. Así comenzamos agosto, el mes de las artes, gracias a MR Producciones, gracias también al Centro Comercial del Recreo, Cooperativa de la Policía Nacional, Museo del Pasillo, a Cruceros, Maxi Audio, Giro Visual Óptica y al Hotel Best Western Plaza, a todos los amigos y amigas que hacen posible esta cena show indiscutible. Vivi, ¿con qué seguimos? Así es, y para dejarles ahí con la pica, como dice en la famosa palabra quiteña, pues les vamos a poner esta canción a voz de Gustavo Velázquez y Ángel Velázquez. Ya no te quiero. Cantado. Vamos a escucharla ahí cantada, porque ustedes la van a escuchar en vivo el 2 de agosto. No se pierdan. Mi alma y con la intensidad de amor primero he retornado a mi tranquila calma. Y a nadie amaré, amor no quiero, ya no te quiero, pero no te olvido. Mi vida, no importa que borres al ser que te ha querido. Lo que has hecho es robarme la calma y odiarme sin piedad y sin medida. Olvida, mujer, olvida. Pero no me odies, ya no te quiero, pero no te olvido. Me has condenado triste y a que pasé mis horas amargando. Tú a mi felicidad la sucumbiste, haciéndome un eterno desgraciado. Ya no te quiero, pero no te olvido. Bueno, ahí después de disfrutar estas hermosas canciones gracias a la dinastía Velázquez, pues como lo prometido es deuda, les habíamos hablado sobre el inicio del programa sobre La Casa de Papel, que se está escribiendo aquí en el Ecuador, y Edu nos va a contar dónde. Pues claro, Vivi, nosotros nos hemos contactado con los señores de Netflix, Acho, ay, ay, ay, esos amigos y esas amistades que tenemos, ¿no? Hay que mover fichas como el ajedrez para llegar hasta allá. Pero bueno, hemos llegado a Netflix España, donde A3 Media, que es la productora de La Casa de Papel, y nos han contado varias cositas. Y es que la cuarta temporada de La Casa de Papel se está escribiendo actualmente en el archipiélago de Galápagos, en las Islas Encantadas. Uno de los guionistas de La Casa de Papel contó en un hilo de comunicados cómo fue el proceso para escribir la serie y reveló que Ecuador, específicamente nuestras Islas Galápagos, son de inspiración para elaborar la cuarta entrega. Pasó la tercera, súper chévere, dejó bastante recaudación monetaria y ahora se viene la cuarta. La cuarta temporada de La Casa de Papel se escribe en las Islas Encantadas, así es, en Galápagos. Y es que después del estreno de la tercera temporada, el 19 de julio, el guionista y coordinador del guion de este dramatizado, Javier Gómez, lo contó a través de su Twitter. Así es, en una serie de tweets, Gómez detalló cómo los escritores de la exitosa serie se inspiraron para realizar el guion de la tercera temporada en cada uno de los viajes. Se nos ocurrió empezar la serie con Arturo, convertido en ídolo de las masas, se lee en el tweet, y así comienza la tercera temporada. Según el guionista, el primer capítulo era muy difícil, para nosotros el más complicado, así que nos fuimos a la Sierra de Madrid con Viernes y mi perro. Viernes se llama el perro del guionista, ¿no? Gómez también aseguró que para él y sus colegas tener la mente despejada y fresca es sumamente vital. Un guionista con el cerebro cansado escribe peor y lo ve todo mal. Para conseguirlo, hacen ejercicio y con ello pueden llegar, y así llegó el capítulo número 2. Y para finalizar, el hilo de tweets sobre cómo escribieron la tercera temporada, dice Javier Gómez: os pongo un continuará. Esta foto es en las Islas Galápagos, uno de nuestros mejores encierros de escritura. Os lo cuento cuando estrenemos, gracias a todos. Así es, aún no se tiene una fecha prevista, pero se espera que la cuarta temporada se estrene en el 2020. Ahí está. Así es. Le dejó grandes recomendaciones, ¿no? Ajá, los que aún no se ven la tercera temporada, pues ya está disponible en Netflix. Y pues ya los que ya se vieron tendrán que esperar bastante tiempo, ¿no? Sí. Como para ver la cuarta temporada de esta gran historia, que no ha sido fácil escribirla, ¿no? Necesitan de mucha inspiración. Y yo sé que la cuarta temporada viene con bastantes sorpresas, porque las Islas Galápagos es una gran inspiración. Sí, hay algunas críticas también sobre una bandera que la han colocado al revés y no se han dado cuenta. Eso estaba leyendo también y les traigo como dato. Y también, oigan, pero si están esperando La Casa de Papel al 2020, pues no se pueden perder de una gran serie. Se llama The Witcher y el actor principal va a ser Henry Cavill, el que le pone su rostro al actor, al personaje de DC Comics, Superman. Ya se va a estrenar, ya sacaron el tráiler oficial, que lo pueden encontrar en las redes sociales. Y por supuesto, para no quedarnos con las ganas de ir zapateando y comenzar a calentando nuestros zapatos, para este viernes 2 de agosto, juntos los Velázquez en una cena show de 6 horas de baile, nos vamos a ir hasta las 2 y media de la madrugada. Y el hotel Best Western Plaza, donde se va a realizar el evento, está dando un 35% de descuento y desayuno incluido para las personas que se queden a descansar, a recuperar energías ese día. ¿Con qué nos vamos, Vivi, para seguir con esto? Y bueno, como también les comentamos, que uno de los grupos que va a acompañar al maestro Gustavo Velázquez y a su hijo es Papaya Dada. Así que vamos con esta canción de Papaya Dada junto a Gerardo Morán, Apostemos que me caso. Te digo, por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y vos tus ojos, cierra nomás. Siempre cerrados me gustan más. Vos tus ojos, cierra nomás. Que me presten, me gustan más. 25 limones tiene una rama. Y amanecen 50 por la mañana. Y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma. Toma que te voy a dar. Una guayabita verde de mi guayabal. Dame caldo de gallina, que se me hace toda gana, una fuerza a la cocina, que te come pa' llegar hermana. Dame caldo de gallina, que se me hace toda gana, una fuerza a la cocina, que te acompañe tu hermana. Suena la papaya. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Estábamos Papaya Dada y Gerardo Morán en Apuesta que me caso. Así es, pues así comenzamos nuestro sábado y nuestro fin de semana aquí en Plan Ideal. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero la siguiente semana igual venimos con excelentes entrevistas, información y sobre todo muy buena música. Oigan, sí, chicos, hasta el siguiente sábado les dejamos con Swing Original Monks. Caminito, nos vemos, esto es Plan Ideal. Plan Ideal. Chao. Chao.